Bienvenido a nuestra lectura de hoy, día 11. Nada puede ahogar el deseo del alma. En la cita que estamos comentando encontramos que nada puede ahogar el deseo del alma. Entonces, no permitas que tus muchos problemas o el bullicio de la calle o el ruido de los carros o los afanes de esta vida ahoguen tu conversación con Dios. El otro día alguien me dijo que trabajaba en un ambiente rodeado de gente que no creía en Dios y que se burlaba de las cosas espirituales. Este hermano no entendía cómo Dios podría estar en un lugar como ese y creía que aquel no era un lugar apropiado para conversar con Jesús. Sin embargo, la respuesta a la inquietud de este hermano es inspirada. Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y manchada, no necesitamos respirar sus miasmas. Antes bien, podemos vivir en la atmósfera limpia del cielo. Podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento perverso, elevando el alma a Dios mediante la oración sincera. Aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios andarán en una atmósfera más sana que la del mundo y tendrán constante comunión con el cielo. El camino a Cristo, página 100. Vivir en espíritu de oración significa relacionar con Dios todo lo que haces. Mientras comes o te bañas, mientras compras o vendes o realizas cualquier otra actividad, relaciona lo que haces con Dios. Conversa con Él en la recámara de tu corazón. No cortes tu comunión con Jesús, permítele formar parte de tus actividades cotidianas, por más irrelevantes que te parezcan. La experiencia victoriosa de Enoch. El caminar de Enoch con Dios no fue una acción física sino un acto de fe. Él no podía tocar ni ver a Dios a su lado, pero por la fe sabía que Dios estaba con él. La sierva de Dios escribió: "Podemos tener lo que tuvo Enoch. Podemos tener a Cristo como nuestro constante compañero". Enoch caminaba con Dios y cuando era asaltado por el tentador, podía conversar con Dios acerca de eso. No tenía un "escrito está", como lo tenemos nosotros, pero tenía un conocimiento de su compañero celestial. Hacía de Dios su consejero y estaba íntimamente vinculado con Jesús. Y Enoch fue honrado debido a ese proceder. Fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Y los que sean trasladados al fin del tiempo serán los que tengan comunión con Dios en la tierra. Mensajes selectos, página 38, año 1897. Me impresiona la última parte de esta cita. Los que sean trasladados al fin del tiempo serán los que tengan comunión con Dios en la tierra. ¿No deseas ir con Jesús cuando Él regrese a buscarte? Entonces, necesitas aprender a vivir con Él en permanente espíritu de oración. Esa es la única manera de cultivar el compañerismo diario con Jesús. ¿Cuál es el desafío para hoy? El cuarto de oración es también la recámara secreta del corazón. Y para que al final de los tiempos seas trasladado al cielo como resultado de haber caminado con Dios en esta tierra todos los días, entonces, hoy también orarás todo el día en la recámara secreta de tu corazón. Mientras comes o te bañas, caminas o trabajas, cuéntale a Jesús absolutamente todo lo que sientas y lo que está en tu cabeza, en detalle. Acostúmbrate a hablar en voz audible con Jesús. Si durante el día en algún momento sientes la necesidad de agradecerle a Jesús o hacerle un pedido, procede a hacerlo. Hemos presentado La Armadura de Dios, el último libro del pastor Alejandro Bullón. Conoce cómo vivir cada día en la presencia de Jesús. Hasta la próxima.